alikachunin, chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar, lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria. Un miércoles más, regresando a micrófonos, les saluda la Maga. Hoy tenemos ya uno de los programas dentro de los segmentos nuevos que les habíamos presentado anteriormente. Y por eso tenemos a Andrea con nosotros, que va a saludar brevemente antes de presentarla como se debe. Hola con todos, con todas. Es un gusto estar aquí. Soy Andrea y voy a presentarles unos nuevos temas de mi programa. Súper interesantes. Y bueno, como para empezar con la temática, antes de, vamos a leer los comentarios de las personas que estuvieron conectadas del anterior programa. Un saludo a Mari Torres Rueda, a Liz Jaramillo, que nos dice siempre escuchándolas, un abrazo para todas. Melanie Samantha, qué bueno escucharlas. Melanie, muchas gracias por volverte a conectarte, nos habías perdido un poco. A Liz Ledes y a Marjorie Celi. Muchas gracias por estar con nosotras. Igual Paula y Sasa Abril nos deja un comentario que dice: un abrazo para todas, chicas. Dani es la mejor, tiene un equipo altamente calificado. Su trabajo resalta por el amor y la pasión con la que lo hace. Refiriéndose a la invitada del programa anterior. Y bueno, también le queremos mandar saludos primero a todo nuestro equipo de trabajo, que justo hoy no pudieron venir incluso el equipo completo como hemos estado en otras ocasiones. Un saludo a nuestra productora Mayra, a nuestra community manager Chris, a Edison también, uno de los últimos refuerzos de Mamá Universitaria. Y bueno, también a las chicas de los segmentos durante la semana anterior, las semanas anteriores, las hemos ido conociendo con las diferentes temáticas que nos van a presentar, y a nuestra querida Gaby también, a Gaby Ordóñez, que igual es parte del equipo, pero esta vez también la saludamos con Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Pasiflora es su emprendimiento y ahora ella se encuentra empezando esto de el botiquín de una mamá sana. Recuerden que quien cuida de todos también debe ser cuidada. Tener este aspecto claro, hace que una madre se comprometa con su responsabilidad en la crianza y entienda que su rol como protectora y formadora es fundamental para el desarrollo de sus hijos. Pero que primero, debemos ser mujeres soñadoras, porque si nuestros guaguas tienen alas, nosotros también. Y sobre todo si buscamos el bienestar de los demás, de nuestras tribus, primero debe importar nosotras. Bueno, como para empezar el encuentro, un encuentro más de un miércoles como mamá universitaria, primero tenemos que tener presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Andrea, ¿y quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con los hijos, con el perro, con toda la familia. Así es, te acompañamos, seas mamá o seas papá o seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.radiocc.com. Recuerda que nos puedes escuchar por página web que es radiocc.com o por la 940 AM. En Face Live, @ Mamá Universitaria, y déjanos tus comentarios en nuestro en vivo. También el celular es, te descargas de la aplicación en el teléfono y contáctate a nuestra línea telefónica que es 2220966. Recordarles que ahora con esta temática que les vamos a presentar estamos súper abiertas a sus preguntas, porque de hecho con Andrea vamos a armar un diálogo de algunas preguntas, entonces nos aportaría bastante que también lleguen sus preguntas al WhatsApp, a la línea telefónica. Como siempre, un gusto es que nos llamen al 02-220966 y en el Facebook Live, igual que siempre los estamos leyendo. Bautizamos a julio como el mes de los estrenos. Radio Revista Mamá Universitaria presenta su nuevo segmento Maternidades Disidentes, a la voz de la Andre Sánchez, en Mamá Sin Reglas. ¿Es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá Sin Reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Y bueno, con esa introducción vamos a presentar un poquito ya a Andre, y qué mejor que ella para darnos un pequeño perfil para después preguntarte acerca del segmento. Bueno, les cuento. El programa se llama Maternidades Disidentes. ¿Qué significa maternidad disidente? Es aquella maternidad que va más allá, o que rompe, o que lucha también desde una posición política, desde una posición crítica, desde una posición, desde la propia cotidianidad, contra ese rol, esa idea que se ha construido alrededor de la maternidad y que quizás, o sea, que no existe, no que quizás, que no existe, y que queremos que la hacer. Perfecta, ¿no? Sí, que la quieren perfecta y que no va, no es. Entonces, eso es como mostrar esas otras realidades que sí, que son reales. Ya, y antes de seguirnos introduciendo en maternidades disidentes, ¿quién es Andrea? Cuéntanos un poquito de ti, así un perfil tuyo cortito. A ver, yo soy madre. Soy socióloga, estudié una maestría en género y bueno, he estudiado la maternidad muchísimo tiempo, entonces creo que puedo hablar de esto. Sin embargo, aún es muy complejo vivir y estudiar y todavía poder hablar sobre la maternidad. ¿En qué edad están tus pequeños? Tengo uno nada más de 5 años, así que, y sí, es súper, súper, o sea, estudiar la maternidad, vivir la maternidad, contar de la maternidad, es como, la idea es poder conjugar todo y poder tener una, al menos una línea hacia donde yo podría decir que va mi maternidad, pero sí, o sea, este camino es complejo, tiene un montón de cosas y bueno, en eso ando. ¿Y cuál crees que es el objetivo fundamental de presentarnos este segmento ahora en Mamá Universitaria? A ver, el objetivo principal es, como decía, poder visibilizar estas otras realidades que existen, que de verdad son las que están, y no aquella maternidad que nos inventaron. Y además, lo más importante para mí es poder visibilizar a aquellas maternidades que son privadas de libertad. Eso significa que vamos a hablar de las mujeres que están privadas de libertad, que se encuentran en los centros y que son madres. Entonces, cómo ellas también viven sus realidades. hablar sobre la experiencia de la maternidad implica romper con el ideal de la maternidad, de construir el mito de la buena madre, quien sabe más de la maternidad y de nuestros hijos o hijas que nosotras las madres. ¿Quieres conocer más sobre maternidades disidentes? Pues vamos a hacerlo en Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Bueno, les cuento, hoy hablaremos sobre la nuda maternidad, que es el concepto que ha elaborado la autora Jane Lazarre para dar cuenta de la importancia de la experiencia de la maternidad y de todas aquellas emociones que a veces parecen contradictorias, pero que se van viviendo alrededor de ella. Hablaremos sobre quiénes somos las madres, lo que cuentan de nosotras respecto a lo que nosotras realmente sentimos, vivimos, pensamos y cambiamos. Bueno, ahí ya nos vamos introduciendo un poquito. Como decía Andrea, ella no solo vive la maternidad, sino también la estudia. Y bueno, ella nos va a ir contando un poquito más acerca de las maternidades disidentes. Le mandamos un saludo grande a las personas que ya están conectadas al Facebook Live: a David Mantilla, Asla Lema, Jimena Cecilia Cerda Benavides. Y bueno, también la Gaby, nuestra compañera, ya se conectó. A Andrea Salazar Salvador, otra de nuestras fieles oyentes, muchas gracias por escucharnos. A Frank Ceballos y a Gabriela Menéndez. Un gusto que estén con nosotros. Como les decía, que nos puedan preguntar acerca de no solo del segmento, sino de cualquier situación alrededor de la maternidad, o no solo preguntas, sino también contarnos sus anécdotas. El nudo materno nos enseña que ser madre es lo mejor del mundo y es también lo peor. Que ser madre es una identidad que te devora hasta el punto de no poder ser otra cosa. Y es también, dolorosamente, compatible con seguir siendo hija y con otras muchas cosas más. Lazarre, 1976. Bueno, ahora, para seguir con el tema, vamos a escuchar el audio Imagina tu meta, cuando en la carrera de la vida las madres tenemos las mismas capacidades, pero no estamos en las mismas condiciones. Bueno, se nos perdió entre la carpeta de los insumos del audio, pero más o menos antes de mandar el audio les comentaba sobre qué era este, ¿no? Imagina tu meta cuando no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones. Me acuerdo que circulaba en redes una imagen que la mujer tenía frente a un hombre, tenía en una carrera más peso. Entonces, bueno, tal vez no poniéndolo tanto desde el punto de género, sino entre dos mujeres. Cuando dos mujeres están en esta carrera de la vida, en esta carrera profesional, cuando una es mamá, tiene mucho más peso, por decirlo así. Entonces va arrastrando muchas más cosas que no te dejan avanzar, igual que una mujer que no tiene hijos. Y a eso sumarle también otra cosa que el sistema nos ha puesto a las mujeres muy fuerte, que es la competitividad. El creer que no podemos ser amigas de otra mujer por diversos factores y principalmente también eso, ¿no? Que si es mamá, bueno, es problema de ella y nada más, cuando la maternidad también es algo colectivo. Y bueno, para ya adentrarnos a la temática, vamos a hacer, como les decía, un diálogo. Esperamos que en ese momento también ustedes puedan aportarnos a este diálogo. Andrea, contándonos principalmente el objetivo de las maternidades disidentes. Bueno, como les decía, vamos a analizar, el programa es de maternidades disidentes y por eso yo he elegido en este segmento hablar sobre La nuda maternidad, de la autora Jane Lazarre. Por esto vamos a empezar citando un párrafo de ella. Yo daría la vida por él, supongo que esto es amor, pero ha destrozado mi vida y solo vivo pensando en cómo recuperarla. Dije para terminar, pues sin la segunda parte de la frase, la primera era una pérfida mentira, una mentira que juramos desterrar para siempre. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas hasta esperar los aportes de ustedes. ¿Cómo nos sentimos cuando nos enteramos que íbamos a ser mamás? Andrea, cuéntanos tú, ¿cómo lo sentiste? Yo me acuerdo que no sabía qué hacer, básicamente no sabía qué hacer. Aparte me sentía súper mal físicamente porque aún no sabía que estaba embarazada, pero estaba súper mareada físicamente, estaba destrozada. Y luego el doctor me contó que estaba embarazada, entonces yo partí de que es una decisión ser madre. Y yo decidí serlo. Entonces con mi pareja decidimos continuar el camino y claro, sí fue como... Al principio tampoco sientes, o sea, no sientes que el bebé está dentro, pero sí sientes que tu cuerpo se está muriendo. Entonces el mundo como que se te viene encima. Y bueno, yo igual cuando me enteré que estaba embarazada, o sea, en ese momento pensaba que era de las peores cosas que me podían pasar en la vida, así, porque no sabía cómo decirle a mis papás. Yo le tuve a mi hija a los 15, entonces no sabía qué hacer, no sabía si tenerle, si no tenerle. Y ahí yo siempre le asocio con el peso que te da la sociedad, el sistema, ¿no? De que, no, o sea, así haya sido, a la edad que haya sido, yo tenía que tener ese hijo porque tenía que tenerlo. Entonces, nunca el papá de mi hija me dijo que pensemos en otras posibilidades y todo, y yo, más bien, la más ofendida del mundo, y así. Entonces, para mí sí, el saber que iba a ser mamá estuvo lleno de muchos miedos, de muchas miradas que juzgaban bastante. Entonces, claro, ahí concuerdo con lo que tú dices, ¿no? Yo también desde ahí lo tengo clarísimo, la maternidad tiene que ser una decisión. Si no, no va. Entonces, claro, yo también, lo raro en mí, no sé si lo estoy idealizando, pero yo sentía que estaba embarazada. O sea, claro, yo tenía el retraso y todo, y no me hacía ninguna prueba, pero yo sabía que estaba embarazada. O sea, ya era como que lo asimilé, o tal vez me convencí a mí misma. Creo que eso todavía está, esa parte de mi maternidad todavía está idealizada bastante. Pero, claro, bueno, dije ya, tenerle, y de hecho para mí el embarazo fue eso, el estar contenta por el embarazo y luego deprimirme. ¿Estar contenta? Y sí, mira, justo eso es lo que dice Lazarre, es esa ambivalencia de la maternidad. Es como tú, en todo el proceso, sientes odio y sientes amor, sientes tristeza y sientes felicidad. Quieres matarlo y quieres amarlo, o sea, es como... Esas contradicciones, esos polos opuestos que puedes sentir en un mismo momento por una misma persona, pero que pasan, que son reales y que creo que es súper importante que podamos empezar a expresar y a contar lo que sucede. Porque no todo es amor, no todo es color de rosa, no es como las propagandas nos cuentan que la madre está súper feliz y además está con un cuerpo perfecto y que vive su maternidad al 100%. No, no es así. Tenemos un montón de cosas más que nos atraviesan porque no solamente somos madres, somos mujeres, somos hijas, somos trabajadoras. Y en ese punto de la vida nos da vaya, o sea, es todo encima y no sabemos cómo manejarlo, cómo ordenarlo, cómo vivirlo. Claro, y no depende de la edad que tengas muchas veces, no. Porque por más que seas una mamá madura, o incluso creo si no eres mamá primeriza, si tengas otros hijos, siempre va a ser el embarazo muy distinto. Yo considero que incluso hasta como uno lo toma, porque alguna vez escuché una historia de una señora que tenía como sus 4 hijos, me parece, y llegó el 5º y ella no quería ser mamá. Entonces, pero tenía que serlo por el esposo, por la sociedad, por ella misma, que no quería como renunciar a lo que se supone que tenía que hacer. Entonces, también se convierte en un embarazo distinto al que fue tal vez en la primera ocasión. Uh-huh. A todas las madres acaba desesperándonos eso, que a menudo la sociedad considera su destino. Nadie nos ha preparado para servir a esa función ni para entregarse a un vínculo tan intenso con el recién nacido. Cuando sabemos que una persona crece en nuestro vientre, el miedo y el amor se fusionan. Andrea, otra pregunta así, súper, para mí, veo las preguntas y digo, chuta, hasta como que quiero interiorizar y me cuestan. Siendo madres, ¿nos hemos encontrado entre la ternura y la cólera? Sí, totalmente. A mí me ha pasado que a veces en el primer segundo amaba a mi hijo, luego me hizo enojar tanto. Y claro, bueno, yo no comparto y no me parece en absoluto lo correcto que maltratemos a nuestros hijos. Entonces lo que he hecho es encerrarme y que llore. O sea, que llore no está mal, es algo que igual es normal, ajá. Y yo también mejor me encierro y me tranquilizo y pienso o no pienso, solo dejo... escucho mi respiración y me calmo. Es muy fácil pasar de un estado al otro, es muy fácil que lo ames y lo odies, o lo odies y lo ames, pero es parte de este proceso. A veces también creo que, y como he estado leyendo, hay momentos en donde esto también se vuelve casi que una enfermedad, y algunas personas también lo catalogan como que es llegar a un estado de mental de depresión y que está mal, pero creo que hay que también como quitar este tabú, como hay el tabú de la muerte, quitar el tabú de la maternidad. Si más madres empezamos a contar aquellas cosas que nos frustran, que nos matan, porque la maternidad, como les decía, no es tampoco lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. A veces también es lo peor que nos ha pasado en la vida. Y solo quisiéramos volver a ese punto en donde no éramos madres. O sea, hay que ser súper... súper sinceras primero con nosotras mismas, y porque así entonces no juzgarnos. Y si los otros piensan que estoy mal, pues yo tengo que también tener la fortaleza para decir, bueno, mi maternidad es así, y además tengo la, yo al menos como mi propia maternidad, como mujer, como la persona que soy, he decidido que voy a construir una maternidad desde una posición política. Eso significa que justamente me permito hoy poder hablar y decir estas cosas, porque no es... Me permito. Una palabra súper importante, ¿no? Uh-huh. No ha sido fácil tampoco, no ha sido fácil entender. A veces cuando pensé que todo estaba súper claro desde la teoría, llegó algo y me mató en la práctica. Entonces, como poder combinar aquello que me pasa con aquello que entiendo, con aquello que estudio... y poder compartir a otras madres, a otros padres, a la sociedad, es súper, súper importante. Sí, precisamente eso de pasar de lo dulce a lo amargo. Yo, la verdad, al principio no sabía cómo manejarlo. O sea, perdía la paciencia y de verdad gritaba y explotaba. Y claro, a partir de eso mi mamá se permitió juzgarme, a decir, ¡ay, le estás maltratando al guagua! Y no es así, o sea, también... Eres de carne y hueso. Ajá, y también me pongo a pensar mucho, ¿y quién se preocupa de mamá? Nadie. Es muy poco alguien que te diga, no, ¿sabes qué? Yo le cuido ya. Uh-huh. Yo arreglo, no sé, alguna situación así fuerte en la que uno a veces tiende a reaccionar mal. Y bueno, nos dejan un mensaje. Soy buena madre, pero a veces me siento que estoy siendo muy estricta con mis hijos y que tengo culpa. Eso de la culpa también es bastante fuerte, ¿no? Sí, o sea, la culpa también es algo que tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza, porque a través de la culpa hacen con nosotras lo que quieren, el sistema, el mundo, el Estado, la sociedad, nos manipulan. O sea, Y claro, la culpa viene porque nos enseñaron, porque nuestra madre, la sociedad, la escuela, la vida nos enseñó que una madre tiene que ser como esa madre que justamente decíamos que no existe. Entonces, si empezamos por romper esa madre que no existe y empezamos a vivir nuestra propia maternidad, siempre también autoeducándonos, leyendo, compartiendo con otras experiencias. Autocuidándonos, porque si no nos cuidamos, tampoco podemos cuidar al otro, a la otra, a la sociedad, al planeta. Claro. Chuta, yo he escuchado bastante y creo que, bueno, yo pude romper en mi familia con eso, pero... siempre era como que no está de más un correazo, una jalada de oreja, una no me traumé por eso. Ajá, lo típico, ¿no? Pero yo sí, no niego que alguna vez así de las iras se me ha ido la mano con mi hija. O sea, de lo que dije, nunca le voy a alzar la mano, por ahí sí. Pero después me pongo a pensar y digo, o sea, ¿de qué ha servido eso? Tal vez sí, ese rato se me fue las iras. Pero no es para nada algo que de verdad forme a nuestros niños. Y eso de la culpa también incluso te hace pensar que si maltratas, entre comillas, tienes la culpa. Y si no corriges, también tienes la culpa. Entonces te ponen en una situación en la que no puedes decidir por ti misma. Y más bien, bueno, a mí me pasó así. Y creo que algunas mamás, todos empiezan a decidir por ti. Todos empiezan a ver qué es lo bueno para tu hijo y qué no. También tenemos otro comentario de Diego Gallegos. Hoy sí, qué gusto escucharlas. A ver si mi mamá estaba en lo correcto. Solo apunte correa y palo me crió. Sí, sabes que la otra vez yo estaba como... Justamente yo me dedico a trabajar bastante con niños, niñas que están en condiciones de vulnerabilidad. Y dentro de esos entornos, no digo que sea el único porque pasa en todas las clases, en todos los espacios... hay muchísima violencia, está demasiado naturalizada la violencia contra la infancia. Y también me preguntaba, justamente me fui a ver esta película de La vida secreta de tus mascotas o de mis mascotas, algo así. Y yo veía que las mascotas empiezan a preocuparse un montón por el bienestar de los niños. Que o sea, en los dibujos, en el cine, en ese mundo imaginario que creamos alrededor de la sociedad, es como que todo el mundo, todo pasa y todo el mundo está preocupado por cuidar a los niños. Pero en la vida real no los cuidamos. Son súper, o sea, tenemos una infancia demasiado desprotegida, tenemos una infancia demasiado vulnerada. Tenemos, olvidada. Yo cada vez que veo a un adulto, a un adulto con una vida en desgracia, no sé, a un adulto que está muy mal, que está solo, que está que además se dedica a algunos actos que no son correctos y todo eso, yo pienso, ¿qué infancia tuvo? O sea, no le juzgo, pero pienso que como sociedad también estamos bastante dañados, contaminados. Dejemos de naturalizar la violencia. Estamos tan acostumbrados, hasta hacemos chiste cuando hay memes o cosas que pasan en las redes de lanzar la zapatilla al hijo y apuntarle. O sea, solamente eso no puede pasar. No es algo que debemos hacer. No apunte golpe, no apunte correazo, no apunte zapatillazo. Es la manera de criar. Tenemos que también empezar a ser empáticos. Empezar a... No solamente se trata de cómo tratamos al otro, significa cómo nosotros también nos autocontrolamos, cómo nos conocemos, cómo actuamos frente al otro y cómo esperamos que ese otro, que muchas veces es nuestro hijo, nuestra hija, va a actuar más después frente al mundo. Ajá, entonces hay que ser muy, muy conscientes con eso, dejemos de naturalizar la violencia. Claro, y creo que también, como te decía, la niñez es muy olvidada, muy ignorada. Yo, mis hermanos están pequeños todavía y veo como, de cierto modo, tienen comportamientos muy, incluso hasta maduros, muy razonables para su edad. Y así son algunos niños, por no decir todos. Y para los adultos no son argumentos válidos, pues yo ahí sí creo bastante que hay un montón de adultocentrismo. Sí, muchísimo. Los anulamos, y no solo anulamos lo que dicen, sino anulamos lo que sienten, lo que quieren. Que son seres que también pueden decidir, que tienen la capacidad de decidir, de pensar por sí mismos, que tienen un montón de ideas que a veces incluso son más brillantes que las que nosotros podemos tener. O sea, simplemente son seres pequeños, pero que también tienen un montón de cosas para dar y no hay que minimizarlos. Tenemos otro comentario de Andrea Salazar Salvador, una de las chicas que siempre está conectada y que de hecho se había ganado un premio. Andrea, muchas gracias por tu comentario. Dice, Maga, me siento identificada. Saludos y abrazos socialmente nos trasladan a un sobrepeso. ¿Cómo gestionar estas emociones? Una maternidad sana para nosotros y para los enanos. Sobre todo, el estar solas, ¿cómo llevamos a un equilibrio con trabajo, casa, mujer, madre, estudiante? Son lo máximo, chicas. Abrazos. Muchas gracias, Andrea. Son tus reflejos. A la otra Andrea. Tratemos de responderle un poco, porque creo que es igual algo complejo esto de gestionar tus emociones. Sí, o sea, vivimos además en una sociedad súper compleja, tenemos tiempos súper limitados, vivimos en una sociedad líquida, como diría Bauman, en donde todo es súper, súper rápido, súper instantáneo, hay que hacerlo ya, lo que se te fue, ya no lo alcanzaste, y hay que correr porque el futuro está pasando, y ese presente quedó olvidado. Yo no tengo una fórmula realmente para decirte cómo hacerlo, pero te puedo hablar desde mi propia experiencia y desde lo que yo he ido estudiando, y es eso de que hay que aprender un poco a romper primero con todo aquello que nos enseñaron. A ver, primero hay que empezar pensando en que no todo está dicho, no todo está hecho, no todo tiene que ser porque sí nos dijeron que tenía que ser. Simplemente las cosas pueden ser diferentes. Podemos hacerlas diferentes. Sé que es súper complicado también irse contra el mundo a veces y decir, bueno, yo decido hacer mi propia maternidad. Pero te cuento que eso de decir, yo decido hacer mi propia maternidad, también te libera un montón. Porque es como, bueno, es a mi manera. O sea, no hay una fórmula, porque ¿no? Sea a mi manera. No, hay que ir mucho más allá de lo bueno y de lo malo, como ya lo he repetido un millón de veces. Eso rompamos, o sea, este mundo binario en el que nos encerraron no va, así, al menos dentro de la vida de una madre. Como te decía, esa ambivalencia que sucede en ese mismo instante, algo es bueno y algo es malo, en ese mismo instante algo estás odiando y estás amando. Y también estás sintiendo muchas otras cosas más, y puedes crear a partir de eso otro espacio importante también para poder ser y estar. Entonces, yo solamente te puedo decir que hazlo a tu manera, haz como tú mejor te sientas cómoda. Olvídate de la culpa, porque es algo que a la final es impuesto, es creado para controlar nuestros cuerpos, controlar nuestras vidas, controlar a nuestros hijos, controlar la forma en la que les criamos. Cuando sabes que la manera, una manera súper importante, súper poderosa de tener poder es a partir de nuestra maternidad. Empecemos a darnos cuenta que tenemos esa herramienta y que a partir de nuestra maternidad podemos abrir la puerta de crear un mundo diferente. Pero eso solamente va a pasar si aprendes a crear un mundo también desde tu propia maternidad, desde tu propia vida, desde tu propia forma de ser madre, hija, mujer, hermana y todo lo demás. O sea, porque tampoco es solo la maternidad. Como decíamos en el párrafo que habíamos citado de la Sarre, o sea, y mientras eres madre, eres hija, y eres esposa, y eres muchas cosas, o eres madre soltera, y eres muchas cosas, pero como plantarte eso, y a todas las que también se pregunten eso todos, como, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me siento cómoda? ¿Cómo me quito un peso de encima? ¿Y cómo soy más feliz? Y por ende, mi hijo, mi hija también. Sí, y bueno, para seguir con la siguiente pregunta de Andrea, vamos a ir primero a unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984957330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 2220966. Que nos cuenten sobre sus dudas, sobre sus experiencias también. Hoy en nuestro segmento Maternidades Disidentes, hablando sobre la nuda maternidad de la SAR, con Andrea Sánchez, Magali Carpio, que les está hablando. Y bueno, nos siguen llegando comentarios. Vamos a terminar de contestar la pregunta de Andrea, que nos dice, a ver, ¿cómo tenemos un equilibrio con el trabajo, la casa, ser mujer, ser madre y ser estudiante? Creo que es algo muy complejo. Sí, es muy complejo, la sociedad no ayuda, el sistema tampoco, nadie, nada. Pero se puede, yo te puedo decir, en mi propia experiencia, se puede. Sabes que yo pensé que teníamos límites y que ahí quedaba, pero no tenemos, o sea, podemos hacer un millón de cosas y solo se puede, no sé cómo, pero lo logramos. Y a veces, por ejemplo, yo me comparo con otros amigos o amigas que no tienen hijos, no tienen hijas, y a veces se mueren, se desvanecen por cosas que son para mí insignificantes, pero porque tal vez para nosotros hay otras cosas que son mucho más relevantes, o porque simplemente tienes que resolver la vida en cuestión en ese presente. Entonces tampoco hago de menos a aquellos que no son padres ni madres, pero sí creo que al compararme a mí misma antes y después de ser madre, me ha hecho valorar un montón ese aspecto, así como saber que puedo hacer un millón de cosas y solamente puedo. Y sé que puedo, ¿no? Porque también una de las cosas que creo que influencia bastante cuando somos mamás los primeros meses y todo es que no puedes, o el miedo que te ponen. Yo, por ejemplo, hasta el año casi no le bañaba a mi hija sola. Me daba mucho miedo, mucho miedo. Y me daba miedo la lactancia y así mismo me dio miedo el parto. Entonces te llenan de miedos y de que no puedes o no vas a poder. Igual creo que es súper natural y también sano poder sentir esos miedos. Tampoco podemos decir que el tema de la maternidad, como decía, es súper complejo. Entonces está lleno de cosas, de miedos, de alegrías, de tristezas. Y es súper natural, o sea, es súper importante también poder dejarse llevar, dejar sentir el cuerpo, dejar sentir la mente, dejar volar las palabras, porque si no pasa, nos contenemos, apretamos los dientes y solamente somos personas súper contenidas que no nos dejamos ser libres. Sí, que no nos dejamos a nosotras mismas ser libres. Uh-huh. Otro comentario de Jonathan. Un saludo enorme para quienes conforman Mamá Universitaria. Ayuda mucho los temas que toca. Una pregunta. Se trata siempre de darles entendimiento a los hijos, pero no se conforman y toman actitudes malcriadas pese a que no se les ha enseñado ser así. ¿Qué acciones se podrían tomar para que se escuchen y entiendan los consejos que se les dice? Un abrazo enorme. Muchas gracias por su aporte. ¿Cómo ver eso, no? Porque, chuta, yo sí considero también que si hay ya un entendimiento, no hace falta un golpe, ¿no? Pero cuando de verdad, porque creo que a todos nos ha pasado igual, no sabemos qué más hacer. Uh-huh. Y creo que eso también pasa bastante con los hijos adolescentes, ¿no? Sí, bueno, todavía no llego al hijo adolescente. Dicen que de repente mutan a monstruos. No lo sé, me han contado. Pero creo que es siempre indispensable dar y generar esas herramientas para ellos y ellas, como generar un montón de espacios entre hijos, padres, madres, en donde podamos conversar de un millón de cosas, porque no es que ellos no entienden, no es que ellos no saben, no es que ellos no tienen una opinión al respecto. Y no es solo cuestión de sentarles un día, una hora, no, a acabar de hablarles. No, es una cosa de todos los días y sí, tú puedes trabajar el día entero, puedes estudiar y puedes tener poco tiempo para estar con tu hijo, con tu hija, pero igual hay, o sea, igual te puedes sacar ese momento de donde sea y siempre es eso, hablar, contar, saber que uno también como adulto es una persona que también se equivoca, que también tiene sus berrinches, que tal vez no los expresa tirándose al piso, pero sí de otras maneras. Entonces, y aceptar que tal vez uno también se equivoca con los sí, hijos. Y también aceptar que son formas a veces que tenemos de expresarnos, también necesitamos decir las cosas y cuando no nos escuchan de una forma, lo decimos de otra. Que también somos un ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas, entonces que lo que hagamos o lo que les demostremos o la manera en cómo vamos sintiendo la vida y mostrándoles el camino también repercute en lo que ellos decidan. Entonces sé que no es nada fácil y parece que yo aquí desde el micrófono digo algo así como pasitos, pero yo también tengo mi práctica y a veces me cuesta un montón. Algo que me ha hecho cuestionarme bastante en los últimos tiempos es como tengo que darle todo mi amor y abrazarlo y estar ahí como la mamá apasionada. Y no, tampoco, porque son también facetas, son épocas, a veces sí soy amorosa, a veces no. Mi hijo igual, a veces tiene sus épocas en que me ama, a veces solo necesita su espacio. A veces necesita expresar cosas de una manera, a veces de otras. Entonces hay que también entender muchísimo que no porque son nuestros hijos, son como nosotros. Son seres, personas con su independencia, con su propia vida y no son nuestros. Nosotros solo estamos ahí para ayudar a tejer las alas para que ellos en un momento partan. O sea, no son nuestros para nada. Solo estamos ahí como una guía y tenemos que ser lo mejor que podamos. Bueno, Gaby nos comenta, para aportar un poquito a las preguntas que también nos hizo Andrea, y nos dice, primero hay que reconocer esas emociones que sabemos que nos molestan, estar conscientes, perdonarnos, aceptarnos y cambiarnos, sin juzgar, sin culpa, sino con amor, con cariño y sobre todo responsabilizarnos por nuestros actos y cambiarlos. Y también nos dice que la organización es lo que da equilibrio entre todo, es iniciar escribiendo las actividades y ponerlas en calendario. ¡Qué fuerte eso! La Gaby es así. Yo no puedo, la verdad. Yo tampoco, o sea, ni con intento, mi vida. Intento y no puedo. Y no es que no quiera, sino que, no sé, si anoto en una agenda, estoy segura que voy a perder la agenda. Me pasa igual. Entonces, claro que trato de organizarme. Y yo, de hecho, como le digo a mi compañero siempre, si yo no me organizo, no salgo. Si yo no me organizo, no puedo estudiar. Si me organizo, no puedo trabajar. Si no me organizo, aunque no esté en un papel, o sea, si no me organizo, si una madre no se organiza lo que tiene que hacer, creo que no lo logra. O sea, yo creo que me encanta lo que ha comentado, pero también creo que es súper, es así como súper rico el hecho de que cada madre puede compartir su experiencia y sus formas. A mí, por ejemplo, lo de la agenda, lo de tener una rutina, de tener un calendario, no me va, no puedo cumplir. Anoto lo que tengo que hacer y lo me frustro porque no lo pude hacer. Más bien, yo creo que dentro de mi maternidad he ido fluyendo. Como les decía, he ido un poco como entendiendo que la sociedad va súper rápido y que las cosas tampoco tienen que ser como tienen que ser, sino que a veces pueden ser de otra manera. Ajá. Entonces, a veces solo me dejo llevar. Claro. Y bueno, para pasar a una parte súper importante de la temática, súper importante para Andrea, una partecita de un libro de ella, vamos a escuchar el identificativo de nuestro segmento, ponle oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, respecto a nuestra temática, ¿sabías qué? Vamos a compartirles un texto del diario personal de la autora y por eso vamos a citar una frase de su libro. El embarazo y el parto habían sacado esa fuerza a la luz y ahora nunca más podría volver a negarla. Ahí estaba, había creado una criatura. La intensidad emocional que sentí durante el embarazo y que en condiciones normales se consideraba excesiva, ahora me estaba permitida. De súbito, mi tendencia al control se resquebrajó y afloraron otras partes de mí, extrañas y nuevas para los demás. Afirma Lazarre que la maternidad había abierto en ella un espacio de polaridad, con dos extremos difícilmente conciliables. Un mundo onírico desbocado, como una suerte de realidad paralela en que se encadenan sueños y visiones. Coexiste con una lucidez y una capacidad de análisis implacable e impotente a la vez. Si la escritora y ensayista se propone abordar la gran falacia de la maternidad, es porque puede mirarla de frente, porque ama sin fisuras a su hijo y porque disfruta de la maternidad como algo mucho más profundo que las obligaciones que conlleva los detalles opresivos. Bueno, ahí ya un poquito más así como las citas, haciendo referencia a la temática, pero ahora sí ya en un diálogo un poco más abierto. Bueno, le mandamos también un saludo a Carlita, nuestra eterna compañera también. Carlita, no te olvides que esperamos a que regreses a micrófonos y siempre te vamos a estar esperando. Gracias por conectarte siempre los miércoles con nosotros. Esperamos que el contenido que estamos dando te sea de gran ayuda para el hermoso Yurak. Y bueno, preguntas así como ya para empezar otra vez un diálogo más suelto. ¿En qué mujer me transformé cuando me convertí en madre? Todavía no sé. Creo que nunca lo vamos a saber. No, y porque todo el tiempo sigues transformándote. Entonces, solo puedo decir que ya no soy la que fui antes de ser madre. Que ahora entiendo mucho más, o sea, entiendo nuevas cosas. Me preocupan otras cosas que antes no me importaban. Me he vuelto un poco más independiente de la sociedad en general, porque justamente intento crear mi propia forma de ser madre. Creo que la maternidad también me ha construido desde una posición, como lo decía, política importante. Entonces, es desde ahí donde va también mi lucha. Yo me considero una mujer que pelea, se reconoce, vive, se siente, piensa, sueña desde la manera en la que puede ser madre, pero también al mismo tiempo ser mujer, ser hija, ser todo, teniendo como premisa esta nueva forma de ser, con una extensión al lado. y así va cambiando la vida, porque puede pasar también que a veces te construiste como madre y no te ves de una solo te ves como madre. Pero qué tal que tu hijo muere, entonces ¿qué eres? Cuando se va, ¿no? O cuando se va. Toda la vida solo te viste como madre y ya llega la hora en la que tiene que irse. Uh-huh. Ya no eres nada, ¿no? Por eso es súper importante plantearse estas cosas que son parte de la realidad, que pueden pasar, o qué tal que, o sea, pueden pasar un millón de cosas. Lo importante es aprender también a fluir en ese presente, porque a mí me ha pasado que me he sentido realmente en ese presente. En ese instante me he sentido cómo circula la sangre en mis venas, he sentido el sol en mi piel, he sentido la vida, los pensamientos. Ahí, solamente desde que he sido madre. Antes me dejaba llevar. Ahora vivo ese instante. Yo me identifico bastante con lo que decías, que maternar también es un acto político. Bastante, bastante lo considero y no lo veía así. Tenido desde antes de mi hija, tenía una vida militante, y cuando tuve a mi hija fue más bien, dije, no, como que eso me va a frenar, y no, más bien encontré en la maternidad también otra trinchera desde uh-huh. donde luchar, y también por una parte de la sociedad que, si bien es cierto, está dentro de del género y de los derechos de la mujer, pero sí creo que la maternidad está un poquito ya más hecho a un lado, porque está confinado a que es de la familia, a que es como incluso hasta los problemas que tenemos con la maternidad es para adentro y nada más. Entonces, para mí, creo que la maternidad me convirtió en una activista ya no solo por las mujeres que están en un aparentemente activas socialmente y así, sino a las mujeres que más bien nadie las ve. Uh-huh. Sí, yo también a veces como tengo un poco de pelea con el mismo feminismo, porque si bien nos da las herramientas para poder luchar y poder hablar de esto, que reconozco considerablemente, creo que las mujeres madres un poco nos aísla, nos uh-huh. olvida, nos relega. Y claro, yo retomo al mismo feminismo, pero también lo combino con mi posición de mujer madre, y creo que se vuelve mucho más potente. A mí me pasa lo mismo, pero con incluso la maternidad y tener también esta posición de clase, de entender que no es lo mismo tal vez la maternidad de una mujer que tiene todas las comodidades. Obvio que no. Que de una mujer que, como tú lo decías también anteriormente, está privada de la libertad uh-huh. o tiene muchas condiciones distintas de trabajo. Entonces, la maternidad creo que es algo igual que te abre muchas puertas sí. a muchas realidades. Y que no se puede dejar de lado. La mayoría de mujeres que ocupan el mundo somos mujeres. Uh-huh. Y sin embargo, a veces entre nosotras mismas nos criticamos, nos cerramos las puertas, nos olvidamos, nos despojamos. Pero creo que si empezamos a no criticarnos, sino a respetar y también a valorar y a tomar también como enseñanza las experiencias de otras mujeres, seríamos mucho más fuertes entre nosotras. Y bueno, una última pregunta como para ir concluyendo antes de escuchar la canción que Andrea la relacionó con la nueva maternidad. ¿Cómo puede desahogarse una mamá? Tal vez yo me desahogo encerrada en el baño, fumándome un cigarrillo, escapándome a comer sola un helado o pegándome unas bielas con mis amigas. ¿Cómo podemos desahogarnos? De todas las formas que dijiste. Sí, te desahogas encerrándote en el baño y lloras, te desahogas leyendo. A mí me encanta leer y entro en un mundo paralelo que me reanima, me llena de fuerzas otra vez. como sea, cada quien como prefiera, como lo que te hacía feliz antes, quizás ahora ya no, pero siempre hay formas y hay un montón de maneras de uno conseguir un poco liberarse de la carga. Y más que nada, que es algo que lucho un montón, me cuesta bastante, pero que se puede también, que hasta cierto punto lo tengo un poco hecho, es esta cuestión de ir creando tribus, o sea, ir creando compañía, ir creando ahí personas que te acompañen, porque solita realmente es, no sé si hasta imposible. Y ahí también la importancia del hombre, el hombre que es padre y que no es padre. Ajá. Y justo lo describe Edison, nuestro nuevo compañero Batman, a decirnos una gran impresión de nuestras maternidades. La maternidad, una motivación para ser mejores. Las heroínas anónimas, una guerrera divina, mujer madre, mujer madre. Muchas gracias, Edison. Y bueno, yo para concluir solo puedo decirles que no existe la mamá perfecta, por más que queramos serla. Y nadie tiene por qué decirte cómo tienes que maternar y cómo tienes que ser, cómo tienes que criar a tu hijo. Yo, para terminar, les puedo decir que sí, comparto totalmente lo que dice Maga. Y también algunos se preguntan por qué elegí la canción que viene, que es de Mercedes Sosa, Cambia, Todo Cambia. Solo le pido a Dios. Y es porque les invito a cuestionarse dentro de las paternidades y maternidades, de que pidamos a nuestro ser, a nuestra vida, a la sociedad, que eso, que las cosas pueden cambiar, que podemos ser críticos, que podemos hacer un mundo mejor, que podemos empezar a preocuparnos más por la niñez, que podemos empezar a cuidarnos más, a cuidar al otro. Entonces, pues eso, dejar de ponernos una venda y pensar que las cosas tienen que ser así. Un abrazo. Acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir.